Bueno, querido Beto Cuchán, desde el otro lado de la línea, ¿cómo va, Beto? ¿Cómo te trata el día? Hola, Claudio. Hola, Cerro. No sé, ¿está Pavo por ahí? No, ya se fue. Ya se fue. Paola nos dijo, cuando venga Beto yo no quiero estar. Espectacular. Bueno, estamos acá en el Mumbat desde hace un rato, porque nos habían dicho primero 11:15, a la mañana temprano, de prensa nos dijeron que se adelantaban 15 minutos, en realidad a las 11. Vinimos a las 11, acá no había prácticamente nadie, y ahora nos dice la gente de prensa, de Verónica Magario, Jimena, que está acá en Tandil, que ya están llegando, ¿no? Se está preparando todo, está esperando ya en la puerta, que de acá se echa el abuso, que hay gente de seguridad. Evidentemente ya estamos aquí para entrar junto al intendente, porque van a hacer la conferencia de prensa en conjunto acá dentro de lo que es la sala principal del Mumbat. Hay una mesa con dos sillas, dos micrófonos, baffles, y está un video de Tandil mostrando imágenes de la ciudad en distintos momentos, ¿no? Esto está todo preparado, pero tenemos que esperar que llegue la vicegobernadora. Beto, alcanzaste, no sé si, bueno, hoy también hoy a mañana temprano confirmamos que no han llegado a un acuerdo los trabajadores de la clínica Chacabuco con esta propuesta que vos ayer comentabas de terminar de cobrar el sueldo el día lunes con el repro, o el día martes, si no se cobraba el repro, la institución, la clínica Chacabuco, estaría pagando con fondos propios los sueldos. Bueno, hoy nos decían a la mañana que no habían arreglado y que seguía el paro hasta las 0 horas. ¿Se ve movimiento nuevamente de los trabajadores de la salud de la clínica? No, sabes que no. Ajá. Por lo menos hasta el momento que entramos al museo. Ahora estoy adentro, sí, ahora desde acá no alcanzo a ver el cerro. Pero estuviste un rato, hace rato que estás ahí, por eso lo hubiera visto. Todo el rato que estuvimos en la puerta acá del Mumbat, la actividad era, seguramente dentro de la clínica, si es que había alguna actividad que tenga que ver con el paro. Sí están los carteles, siguen estando en lo que es la fachada de la clínica Chacabuco, pero no, por ahora no. Ahí está lo del intendente, y viene con delucinante, y un poquito más atrás seguramente la vicegobernadora está entrando por aquí. Sí, ya están aquí, ya están ingresando en este momento. La acompaña Jimena, la de prensa. ¿Le van a tomar la temperatura? Sí, aparentemente sí. Saluda por aquí, va a un costado. Está aquí Teruggi, está el intendente, nos van a una reunión primero dentro de lo que es la dirección del museo. Ahí ingresaron, así que bueno, va a haber que esperar unos minutos más hasta que lleguen desde ese lugar. No sé, entró sola con la gente de prensa, el intendente está aquí esperando, están todos en este lugar. Está Teruggi, se saca el saco lunghi. Están preparando todo para venir aquí a la sala donde se va a hacer la conferencia. Bueno, todavía estamos esperando un poquito más. Intendente, un día, intendente, hicieron un recorrido por la escuela y el centro también, por los lugares, las mediados, estamos por el municipio y el centro de la ciudad. Y en el medio de las reuniones y de las visitas, algún diálogo con la vicegobernadora, algún pedido para Tandil. Sí, el diálogo de todos, he pedido algunos, pero podemos adelantar algo, no, todavía no. Sí, le pedí, por ejemplo, una cosa que tenemos de hace tiempo, que es un comodato con lo que es Sanssouci, para que siga parte de educación y parte de hacer un jardín botánico, porque tiene 66 hectáreas, que prácticamente es el único pulmón verde que tiene toda esa zona de Villa Aguirre. Y sería importante tener seguridad que no vayan entregando hectáreas a ciertos sectores, sino mantenerlo para toda esta zona y para todo Tandil. Ahí tenés árboles de más de 100 años, y por supuesto seguir con todo lo que es la parte educativa que ya está ahí mejorada. Pero si esto resulta de eso, si lo dejamos para que vaya para la parte del salón principal, están haciendo la presentación. Escuchábamos lo que le pidió el intendente de Sanssouci, ¿no, Claudio Cerro? Sí, está bueno, ojalá que pueda prosperar, porque es en realidad es un espacio enorme que hay, más allá que hay parte cedido para para Santa Marina, también está lo que tiene que ver cuando se hace la doma de La Pastora, pero hay una gran cantidad de tierras de Sanssouci que está libre y está bueno, estaría bueno hacer algo, un jardín botánico, como que dijo el intendente recién, ¿no? Habrá que ver qué es lo que piensa Madario sobre la propuesta del intendente, ¿no? Claro. Ella está dando la vuelta por la parte de atrás, sí, de lo que es el Umbat, y desde allí va a llegar seguramente hasta aquí donde estamos ya en el lugar preestablecido para hacer la conferencia de prensa del intendente con la gente de prensa del municipio, y se está esperando que Magario llegue para este lugar, pero bueno, todavía estamos esperando. ¿Dónde está Magario? Ya está dentro, ya está en el municipio, en el palacio. Sí, está en el museo, Ah, bien. Pero está con su equipo, pero bueno, estamos viendo si la traen para acá, porque estaba, no sé, yo creo que va a haber pasado por los sanitarios que tiene aquí el museo antes de llegar aquí. Me parece que es, a ver, mira, estoy ya llegando otra vez a la puerta. ¿No te va a meter al baño? No. pero no, mira, no, evidentemente no ha ido por allá. Debe estar recorriendo el museo, lo más probable. Que le muestren el Pettoruti, Beto. ¿Cómo? El Pettoruti que le muestren. Y sí, acá hay muchas obras, ¿sí? En realidad, si uno se pone a pensar. Claro. O, en este momento lo que hay es, obras hay en las salas principales. A ver, se me voy acercando una. Esta que está acá es de Gisela Banzer, una alegoría de la extinción, un acrílico sobre el lienzo, de 120 por 120, fue hecho en 2017, y ahí ahora sí, Verónica Madre, ahora sí, viene por la parte de atrás, claro. Era lo que pensábamos. Ya se está presentando, y va a empezar la conferencia de prensa en un instante nada más, no creo que tarde mucho, está el intendente también sentado. Primero la presentación, obviamente, que van a hacer por parte de la locutora también, del municipio, ¿no? Por el Facebook de ABC Hoy, está... Se está sacando un saco blanco, Alejandro, que ahí está, se está sacando un saco blanco, no, una camperón. Sí. Ahí se sienta el intendente, ahí está. Están los dos sentados. Claro, ahora se sienta también Verónica Magario a la derecha. Buenos días, nuevamente, gracias por acompañarnos. Le damos la bienvenida a esta conferencia de prensa, donde se encuentra presente la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, y el señor intendente municipal, Miguel Ángel Lumbi, que a continuación le dirá la palabra a todos los presentes. Bueno, no quiero contradecir a la vicegobernadora, así que correctamente buenas tardes a todos. Lo que sucede es que la vicegobernadora está a dieta, entonces ya almorzó. Bueno, muy contento y agradecido por la visita a Tandil. Hemos tenido una conversación muy amena, muy amable, en el despacho, donde ha tenido la gentileza de preguntarme cómo estamos en toda la parte económica, cómo estamos en la parte de la pandemia, cómo están las obras que Tandil tiene con la provincia de Buenos Aires, cómo están las escuelas. Hablamos un poco de todo, y ciertamente tenemos la misma mirada con respecto a las visitas que hemos hecho. Hemos ido a la escuela media 2, que está pronto a inaugurarse, era una escuela que era prácticamente de chapa y ahora está una escuela actual, moderna, con todo lo que necesitan los chicos para aprender. Así que en pocas semanas estamos inaugurándola. Y también fuimos al C42 a ver las piletas subolímpicas, que son climatizadas, que también en pocas semanas las estamos inaugurando, para que la pueda usar todo el mundo, esto, la gente sencilla, la gente humilde, la gente que necesita hacer rehabilitación, que necesita hacer terapia, aparte también de hacer recreación y deporte, la va a poder utilizar. Son obras muy interesantes y muy importantes a Tandil. Le he presentado unas carpetas, algunas son reiteradas, como ella es una mujer que tiene mucha sensibilidad, va a convencer a los otros ministros que yo le he entregado la carpeta para que avancen. También le he presentado una carpeta muy importante para el futuro de los cantilenses, que es mantener el espacio verde, ese pulmón verde que tiene Villaguirre, que es Sanssouci, que nosotros queremos que siga siendo totalmente como parte ahora es educativa y después hacer parque botánico, ya que son árboles de más de 100 años y es el único pulmón verde que tiene Villaguirre, que Villaguirre ciertamente conjuntamente la Unión, hay más de 18.000 habitantes que viven en esa zona y que también con un gobierno de color político de la vicegobernadora, las cosas siempre hay que ser transparente y claro, de Néstor Kirchner me dio la oportunidad a los tambilenses de llevar cloacas y de llevar agua, cosa tan importante para la salud y para una calidad de vida, así que eso fue también lo que le pedí. Y después también le pedí algo que estuvo rondando y averiguando con un dron que tengo yo y que voy recorriendo alrededor del programa. Hay unos lindos programas que tiene la Fundación de la Provincia, del Banco Provincia, donde entregan equipos de patios de juego para poner en los barrios periféricos, que sería muy importante para los jóvenes y para los chicos, y también con mucha amabilidad se comprometió a hacer los trámites, y también el presidente del Consejo Escolar le presentó otros proyectos, que es Fabián Rivas. Así que bueno, una charla muy linda, muy amena. La única pena es que Tandil está con mucha neblina y con un día no muy lindo, porque la vicegobernadora, sin saber nosotros, ha venido muchas veces a Tandil porque le gusta, con sus hijos. Me comenta a mí, cuando íbamos en el auto, que va a Bariloche o a Tandil. Ahí se equivoca un poco, porque tendría que venir siempre a Tandil y no a Bariloche. Acá también tenemos chocolate bueno, así que no hay ningún problema. Así que muy contento de recibirla. Me ha obsequiado también un cuadro donde está la distribución del territorio de la provincia de Buenos Aires con las secciones electorales. Así que bueno, espero recibirla pronto de nuevo, con algunas obras que me traiga firmadas, y también por supuesto que tenga la posibilidad de venir con su familia y pasar un fin de semana en la cabaña con sol, con calor y sí, lo que esperamos todos, sin pandemia. Así que nada más, y darle la palabra a ella para que converse con ustedes y ustedes le puedan hacer las preguntas que deseen. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Presentación del intendente, seguramente ahora con su propio micrófono va a hablar Verónica Mario, lo hace en este momento. Bueno, vamos a corregir y vamos a decir buen día, porque en realidad la verdad que hemos hecho un recorrido y parece que hubiéramos estado recorriendo varias horas. Bueno, muchísimas gracias, señor intendente, por el recibimiento y por esta charla que hemos tenido en el espacio, y fundamentalmente poder hablar de Tandil, de las necesidades de Tandil, del desarrollo de Tandil, del crecimiento de Tandil, y poder trabajar de conjunto la provincia con el municipio. Ustedes saben que los que hemos sido intendentes siempre estamos en función de las necesidades de nuestros distritos y de nuestras ciudades, del crecimiento, del desarrollo de las actividades económicas, del crecimiento de la producción y fundamentalmente del desarrollo del trabajo. Y Tandil realmente es una referencia para la zona, una referencia en cuanto a las actividades, tanto agropecuarias como lácteas, que tienen muchísimo desarrollo, pero también la minera y también la tecnología ahora. Y de esto hablábamos hoy, del desarrollo tecnológico, informático, que ha tenido como desarrollo importante de actividad económica, tecnológica, y la importancia de la formación de estos jóvenes y de esta nueva mano de obra que da una salida laboral pronta, rápida y de muy mucha modernidad. Bueno, estas son las cosas a las que queremos apostarle fuertemente a la provincia y a nuestras ciudades de la provincia de Buenos Aires. En un conjunto de trabajo de las universidades, los empresarios, la generación del trabajo y fundamentalmente el desarrollo y el crecimiento de las oportunidades para los jóvenes. Miren, esta mañana leíamos producto de la noticia del aumento del salario vital y móvil, la ascendencia del trabajo, pero fundamentalmente ustedes saben que estamos en etapa de pandemia. El trabajo es difícil, los nuevos trabajos, los jóvenes hoy no encuentran nuevos trabajos, nuevas oportunidades, pero estamos prácticamente en 11.900.000 puestos de trabajo en la Argentina, cuando hace 2 años atrás estábamos en 12 millones. Prácticamente no hay diferencia, pero lo que sí está marcando es que no ha habido evolución de nuevos trabajos y los jóvenes les cuesta mucho incorporarse al mundo laboral. Y la pandemia también ha traído estas consecuencias. Pero también hablábamos de la vacunación, muy importante para salir adelante, para poder pensar en esto que se viene y la vacunación en función de poder dejar atrás la pandemia en algún momento y empezar a seguir generando este desarrollo y este crecimiento. Esta es una provincia riquísima, con mucha diversidad y con mucha oportunidad. Y si trabajamos de conjunto entre gobierno provincial, sin duda los intendentes, todos los componentes de la sociedad, los empresarios, y eso va a dar crecimiento y posibilidades. Hoy la vacunación en Tandil está prácticamente en la media de la provincia de Buenos Aires, con 74% de inscritos y más de un 53% de los mayores de 18 años vacunados. Esto es muy importante porque estamos camino a lograr lo que se llama la inmunidad de rebaño, y si seguimos a este ritmo, pronto en muchas de las ciudades de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires en general, vamos a estar llegando a esa inmunidad de rebaño, que es la que nos va a posibilitar poder transitarlo de otra manera, poder transitar la pandemia de otra manera, poder volver a las actividades recreativas, sociales, poder, aún cuidándonos, digo, porque esto no hay que dejar de hacerlo, seguir generando desarrollo y recuperación económica. Hoy los bonaerenses, los tandilenses, pero todos en general, necesitamos reactivación económica que dé trabajo, genere salario, genere consumo y a su vez vuelva a poner en marcha esa rueda. Tandil, es verdad que he venido varias veces y lo conozco hace muchísimos años, le he visto crecer, me gusta la parte de la sierra, debo confesarle, las cabañas de la sierra, y ese es uno de los sectores más afectados por turismo en la Argentina, pero especialmente en ciudades como esta, en ciudades que han tenido tanto crecimiento y desarrollo del turismo. Y realmente que son especiales, porque nuestra provincia tiene una costa maravillosa y con mucho desarrollo desde hace muchos años, pero también tenemos la sierra. Y digo, bueno, tenemos un montón de ofertas para todos los argentinos, no solo para los bonaerenses. Y Tandil tiene esta oportunidad de trabajar esto y ese rubro, que es uno de los más afectados. Hoy vamos a tener una reunión, la idea es poder charlar, poder acompañarlos, poder ver cómo superamos esta instancia, el año que se vivió y el año que se va a vivir. Pero quiero sí adelantarles una noticia. El gobierno nacional y el gobierno provincial van a promover las vacaciones para el desarrollo y el movimiento turístico, y lo van a hacer obviamente la provincia de Buenos Aires en aquellas ciudades de acuerdo a su fase en que se encuentre. Así que Tandil va a poder recibir turistas y va a poder desarrollar actividades turísticas estas vacaciones de invierno. Así que espero que sea una buena noticia para los tandilenses y una buena noticia para el señor intendente. Por el otro lado, hoy quiero también contarles que a partir del día de ayer se declaró a Tandil, como a casi 90 distritos de la provincia de Buenos Aires, zona fría. Es decir, que a partir del día 7 de julio las tarifas de gas bajan un 30% para todos los habitantes, los comercios, nuestras escuelas, que van a estar calefaccionadas ahora con los radiantes también, y para los jubilados y pensionados el descuento va a ser el 50%, la baja de tarifa. Eso es una vieja reivindicación, por decirlo de alguna manera, un gran pedido de hace muchos años, casi 20 años de ser incorporados Tandil y unas cuantas ciudades del sur de la provincia nuestra ser consideradas zona fría. Y la verdad que esa es una excelente noticia para no solo para los tandilenses, sino para el desarrollo y fundamentalmente el bolsillo de nuestras familias y sobre todo de nuestros abuelos, quien se han visto muy complicados en nuestros tiempos y que realmente la situación económica de cada grupo familiar y la inflación es un tema complicado, pero que debemos empezar a superarlo juntos y a trabajar juntos todos, porque los argentinos y bonaerenses no nos vamos a salvar solos, no lo hacemos de conjunto. Esta pelea contra la inclusión, esta pelea contra la generación o para la generación del trabajo, la debemos dar de conjunto. Yo agradezco el recorrido por las escuelas, Miguel. La verdad que ver una escuela secundaria con un nuevo edificio, un edificio calefaccionado, un edificio en las condiciones en que estaba, salir de las aulas modulares es dignificar la educación y las posibilidades en nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes se merecen estudiar y desarrollar su estudio en lugares dignos y acorde a un buen estudio y a un buen desarrollo. Eso es dar oportunidades. Esta es una obra desarrollada con el Fondo Educativo y es parte de una de las tantas obras en las que se viene invirtiendo, de las tantas secundarias en las que se viene invirtiendo. Para la comunidad, para el barrio, para los estudiantes, también para los chicos con discapacidades, pero también para los adultos y los adultos mayores, el uso de esa tableta. Así que esperemos muy pronto poder inaugurarla y que me manden fotos. Bueno, si podemos y si el gobernador nos permite, estaremos acá en la inauguración, que va a ser muy pronto, porque realmente se falta muy poco a la obra. Así que muchísimas gracias por la invitación y ojalá los pueda acompañar en un día que haya un poquito más de sol, entender. Así que bueno, a entera disposición, pero realmente desde que hemos conversado muchísimo, es cierto, pero lo que venimos apuntando en estas recorridas por la provincia de Buenos Aires, por las distintas ciudades, es apostarle al desarrollo de la actividad económica, a la generación de trabajo, a la generación de trabajo para los jóvenes y fundamentalmente esa rueda que mueve la actividad económica y que genera que nuestras ciudades crezcan. Hay que terminar con la centralidad de de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano, y empezar a darle oportunidad a las ciudades del interior. Y a eso estamos apostando desde este gobierno provincial, por eso trabajamos con los municipios. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a comenzar la ronda de preguntas. Para eso vamos a solicitarle a los periodistas y a las periodistas que levanten la mano para que podamos acercarle el micrófono y así poder realizar sus preguntas a la vicegobernadora de la provincia. ¿Quién quiera comenzar? Acá sí. Estamos unidos. Ahora sí. A ver la pregunta, aparentemente. ¿Qué tal, Verónica? Bueno, hace años que nos conocemos con la vicegobernadora. Bien, amigos, momento de cerrar el programa. Los que quieran seguir escuchando la entrevista con la gobernadora pueden entrar en abchoy.com.ar. Ahí van a estar las preguntas de prensa. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo lunes. Que tengan un gran fin de semana. Ya llega la ley del ex con el amigo Gastón Elizondo. Buen fin de, pásenlo lindo. Chau, chau.